Hola, ahora Maya. Hola, les presento el primer capítulo de La diversión comienza ya. Ahora vamos con la canción de Demon Slayer, o llamada en la serie de Netflix, tanto como en la de Crunchyroll, de Kimetsu no Yaiba. Disfrútenla. Espero que hayan disfrutado la primera canción de nuestro programa. Sigamos. Ahora les presentamos el primer tema de nuestro programa. Datos sobre animales. Primero vamos a comenzar con los animales que están en peligro de extinción y datos sobre ellos. Primero, el pudú. Es como una mezcla de venado y un poco de perro. No es que sea como el ornitorrinco, que sea sí o sí de esa mezcla, sino que parece esas dos. Por el color parece un venado, pero por la forma y el tamaño debe parecer un perro. El delfín está en peligro de extinción y también el tiburón. ¿Por qué el tiburón está en peligro de extinción? Porque ya que las personas que hacen restaurantes o negocios para vender mariscos o otro, por ejemplo, trozos de pulpo, los cazan y los matan. Y ya que mucha gente hace de ese tipo de restaurantes y eso, cada vez, en cada segundo, quedan menos animales. De, por ejemplo, tiburones o pulpos. Cada segundo quedan menos tiburones y pulpos. Hola, ahora yo soy Luz. Ah, no nos hemos presentado. Preséntate. Yo me llamo Amaya. Ahora preséntate. Yo me llamo Luz y espero que ustedes sean conscientes con lo siguiente que les voy a decir. Cada vez que alguien come carne de animal, tanto como carne, no sé, cualquier carne, está matando a una especie, tanto como puede estar matando hasta las vacas. Y eso es muy malo porque, fíjense, si es que tú fueras una vaca, ¿qué harías en ese lugar? Intentar salir porque no es mi hábitat. Sí, unas vacas no se imaginan lo terrible que les hacen. Deben ver películas y yo les recomiendo una que se llama Okja. Es de una niña de otro país, otro continente parece, y que se hace amiga de una, entre comillas, bestia así enorme. Y les recomiendo que la vean para que sean conscientes. Sigue. Y también otra, no, les recomiendo otra película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se trata de un niño que se hace amigo de un monstruo marino y después el monstruo marino lo matan y el niño hace lo posible para revivirlo. No sé si estoy hablando de la misma, pero creo que estás hablando de Mi amigo es un monstruo, ¿no? Sí. Ya. Otro... Otro, ay, ¿cómo se dice esto? Perdónenme. Otro dato curioso es que los animales marinos, tanto como los terrestres, tienen cierto de vida. Entonces les recomiendo que si ustedes quieren seguir comiendo carne, por lo menos sean conscientes con la cantidad, ¿ok? Así que, por favor, sean conscientes. También no les recomiendo si están en un colegio, en una universidad o escribiendo algo con lápiz. No les recomiendo que los rompan y vayan a comprar otro, porque si no van a estar gastando árboles del bosque y los árboles son los que te traen el oxígeno, o sea, no como el oxígeno, pero el aire. Sí, eso es muy cierto. Así que sí, continúa, Maya. Y también un dato es que mucha gente ha matado a un animal que no me acuerdo cómo se llama, pero la ha matado y es casi el único de su especie. Quedan muy poco de ellos. Esa es la clase... Bueno, ya, sí, dejemos de hablar de eso. Ahora, les dejamos que ustedes, si es que quieren pedir alguna canción hacia esta radio, pídanla, no sean tímides. Y si es que quieren alguna canción que los demás no conozcan, pregúntenle a su familia, a sus amigos, no sé, pero pregunten y anímense. Pregúntenles y anímense a pedírsela a Radio Tarpuy. Ahora nos vemos, vamos a seguir con la otra canción. Ahora vamos con Enemy en español latino. Disfrútenla. Despierto al escuchar el silencio infernal. No consigo soportar de mi mente escapar. Presiento el rumor de historias sin autor. Cuando el mundo me olvidó, el vacío se quedó. Dicen que te ama y el gira ataca. Oh, no tiene fin. Enemigos que me quieren. Espero palabras de rencor, juegan por mi perdición. El silencio se rompió, mi desea lo peor. El dolor de soportar, en mi mente quedará. Ya no puedo aguantar, mis palabras al Lamento que no la hayan podido escuchar hasta el final, pero vamos a dejar hasta ahí. Porque si no se va a hacer muy largo. Sí. Bueno, nos vemos en otro capítulo de La diversión comienza ya. Chao. Nos vemos. Saludos a todos, todas, todos.